Hey, yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Ahorita viene Nota, viene Máquina del Tiempo, viene... ¿qué más? Vienen los éxitos en la mira. Tenemos mucho que presentarles, pero queremos que visiten también la tienda iTunes de Monitor Latino. Fácil, www.monitorlatino.com. Ahí se van a encontrar con todos los éxitos del momento, pops y gruperos. Aquí viene otro. 7. Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Estamos contando las 20 mejores canciones de la semana. Top 20 de Monitor Latino. 6. Al lugar número 6 llega esta buenísima canción de Eric Rubin, Tu Voz. Sin perder la fe, salió de mí, detrás de ti. No soporto el dolor que dejaste aquí, en un rincón de esta ciudad. Yo seguiré esperando resucitar, porque tu voz puede cambiar estos sueños muertos. Soledad sin rumbo, con tu voz pintas el mundo de calor. Ayer soñé que tu interior abría una ventana y entraba yo. Era feliz, brillaba con tu luz. Cardinales perdido en el azul, en un rincón de esta ciudad. Yo seguiré esperando resucitar, porque tu voz puede cambiar estos sueños muertos, toda esta soledad sin rumbo. El cantante Enrique Iglesias le pasó su cámara en un concierto en Las Vegas. Le dijo, tómate una foto y devuélveme la cámara. Nunca pensó que se iba a llevar la mejor foto de su vida, yo creo, no sé. Porque lo que hizo Enrique Iglesias en ese show fue levantarse el pantalón y tomarse una foto directamente a las partes íntimas y luego le devolvió la cámara. Órale, se tomó la foto por debajo del pantalón y se la entregó a la muchacha. Esa, sin duda, esa fotografía va a causar furor cuando la muchacha la quiera vender en eBay o algunos medios de comunicación impresos y páginas de internet. Seguramente ya le están ofreciendo un buen billete a esa chica para tener esa fotografía y poder exhibirla al público. Nunca pensó esta mujer que cuando le pidiera a Enrique Iglesias que se tomara una foto, se la tomara de pajarito. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes. Ellos son Chino y Nacho y esta canción tiene sabor. Se llama Mi Niña Bonita, número 5. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Alejandra Guzmán, después del gran escándalo con su mala operación, le acaba de otorgar el perdón moral y legal al médico Jeremías Flores luego de que este aceptó su culpabilidad en los daños que le ocasionó. Aquí está Alejandra Guzmán, la recordamos en la máquina del tiempo. Esta canción, Mala Hierba, nunca muere. Esta canción se la recordaron muchísimo a Alejandra Guzmán después de los graves problemas de salud por los que pasó recientemente y que ahora se ve como muy dadivosa, otorgándole el perdón a uno de los médicos involucrados en ese episodio tan raro de su vida. Ya regreso. Si eres artista, compositor, promotor o estás interesado en el negocio de la música, tienes que asistir al evento más importante de la industria, la Convención Monitor Latino 2010 en Guadalajara, del 15 al 18 de agosto. Un evento donde tendrás la oportunidad de conocer a la gente más influyente de la industria. Esta es tu oportunidad de relacionarte con un evento para el nuevo talento. Para más información visita monitorlatinoconvention.com o llama al 310-815-8160.